Muy buenas, aquí estamos, otro programa más de La Contratertulia, este programa de radio anarquista que lleva ya más de una década de andadura. Y bueno, hoy en este caluroso mes de agosto del año 2024, en concreto el viernes 9 de agosto, a eso de casi las 8 ya, vamos a grabar esta edición de La Contratertulia. Aquí cuatro personas, tres contratertulianos habituales, como son Paulo desde su refugio de Vallecas, en el centro de la península. También a Elisa desde Galicia. Hola a todos y todas, buenas decimos Elisa, tardes. Y no, decimos Elisa y no Elisa y Gabriel, porque Gabriel está ahí al lado en el tejado con otros compañeros haciendo una obra. León, que soy yo, y tenemos hoy como invitado a Manel Aisa, él desde Tarragona, si no me equivoco, desde Cataluña. Manel, sí, buenas tardes. En un pueblito del Priorat, con buen vino y muchas birras. Entonces no pasa, no sé. Bueno, pues eso, Manel Aisa, que para quien no sepa, bueno, pues... un hombre anarquista de generaciones anteriores a las nuestras, que además, en un momento dado empezó, antes no lo había hecho, pero ha escrito diferentes libros, de los que luego hablaremos, todos relacionados con cosas acontecidas en el pasado, con organizaciones, con momentos históricos y con personas, con anarquistas, ¿no? con militantes, con gente que participó en lo que fue la revolución, el intento de revolución, con gente anarquista y tal. Entonces, bueno, como hemos estado hablando últimamente del tema de la memoria histórica, conseguimos dar con Manel y nos parece que es la persona más adecuada. Hemos visto además que tiene muchas cosas que transmitir y esperemos poder tenerlo en alguna otra edición más del programa para hablar de otras cosas. En una hora no da para mucho, pero, pues Manel, yo lo que me gustaría contar es así un poco a grandes rasgos, ¿no? Cómo empezaste cómo entraste, se puede decir, en el mundo anarquista, a qué gente conociste y cuándo fue el momento en el que te pusiste tú, esto no lo tenías previsto, se puede decir, a escribir. Bueno, yo empecé en el movimiento libertario, como mucha gente, empecé en las asociaciones de vecinos en Barcelona, que nos fueron apartando. En las asociaciones de vecinos que estaban los comunistas, nosotros cuatro libertarios que vivíamos por allí, empezamos a reagruparnos y empezamos a montar colectivos libertarios y estas historias del barrio y todo esto, ¿no? Cuando llegué, o sea, que el colectivo fue el embrión de los Ateneos, ¿no? En aquel momento. Pero bueno, yo estuve en la CNT en el 76-77, fui el primer secretario de organización de la Federación Local de Barcelona, 78. O sea, formo parte del primer grupo, digamos, de la CNT legalizada. A mí me pasó las llaves de la Federación Local de Barcelona el antiguo secretario de organización en clandestinidad, ¿no? Yo fui el primero, después de que, yo qué sé, que se legalizara la CNT, yo formé parte de esa historia, ¿no? Y ahí empezó, pues, mucha historia desde, bueno, todos los tomates que hubieran en aquel momento. Aprendimos con ellos, ¿no? Porque los jóvenes, los viejos ya sabían de qué iba el rollo, pero los jóvenes en aquel momento pues íbamos un poco de pardillos, en el sentido de que, bueno, nos encontramos con todas las movidas que había por haber, ¿no? Aparte de que en una federación local como en Barcelona tenías que aprender y organizar todo a la vez, en el sentido de que primero buscar las locales, segundo, porque yo me encargué en aquel momento casi de conseguir los principales locales que ha tenido la CNT en aquel momento, que era el sindicato de construcción, el local de Riereta de la CNT de artes gráficas, el local de la Federación Local de de la Plaza Real. En fin, todos estos locales los tuvimos que mover. Y no solamente mover, sino que organizar en aquel momento, que había mucha ladería de que vienen los fachas, organizar la autodefensa de aquellos locales, que siempre desde organización, que era la secretaría que me tocaba, había que organizar y tener todo preparado por si había en algún momento un asalto de algún grupo, yo qué sé, pacha o lo que fuera, ¿no? Incluso de la policía. Y, en fin, lo teníamos, eso más o menos, embrionariamente, lo teníamos bastante bien. Después también el regional hacía lo mismo, a otro nivel, mucho más elevado que el nuestro. Nosotros éramos quizá los más pardillos de todos, pero bueno, intentábamos hacerlo lo mejor posible. Y tú tuviste contacto pues con gente significada de lo que fue el movimiento libertario, ¿no? Durante la guerra y tal, de la gente, claro, que quedaba. En toda esta historia conocí a la Bel Paz, al Luis Andrés Sedo, al Iber Forti, a Peirats, lo llegué a conocer. A Peirats no lo llegué a tratar, pero incluso conocí a Agustín Suchi, conocí a mucha gente que pasó por Barcelona y todos aquella gente, el Chena, de la FAI, en fin, conocí a toda esta gente, al Severino Campos, toda esta gente, la llegué a traer unos más o menos, por Prades, yo qué sé, conocí un montón de todas, al Miguel García García, que era según Artajo, un artículo en Ruedo Ibérico, era el preso del franquismo, que había estado más tiempo en la cárcel. Ese, bueno, que al final le conmutaron la pena de muerte en el 49, en el 52 le conmutaron la pena y salió en el 70 y pico, ¿no? 70 y pico. Bueno, conocía todo este tipo de gente, ¿no? En fin, y bueno, y luego viví muchas historias de cerca, como era el mitin de Montjuïc, que era la jornada libertaria, cuando se quemó la Modelo, en un momento insurreccional que hubo, pasaron muchas cosas, ¿no? La huelga del calzado de Elche, en fin, pasaron cosas, ¿no? En aquel año, incluso el caso Escala, que los conocía casi todos, prácticamente a todos, yo el día de la mani del caso Escala estaba organizada por el regional de Cataluña, ¿no? Pero nosotros nos cuidábamos de controlar, o sea, por ejemplo, el regional controlaba, digamos, discretamente, siempre había un grupo de que controlaba las manifestaciones para que no se infiltrara o hubiera merdés en estos casos, y lo que era el sindicato de la construcción, el cual formaba parte, se responsabilizaba del final de la manifestación, y el comité regional de la cabecera de la manifestación, cosas de este tipo, ¿no? Y bueno, y conocía prácticamente a todos los que detuvieron del caso Escala, prácticamente a Xavier Cañadas, y todos estos los conocía bastante bien. Bueno, estaban conmigo en aquel momento, en fin, cosas de, en esa época. Después, ya cuando desencanta el 82-83, es cuando nos dedicamos a montar un ateneo, un centro de documentación que ha sido de lo más importante, que es el centro de documentación más importante del movimiento libertario hoy en día, por la documentación, ¿no? Aunque, bueno, últimamente está un poco apagado. Centro de Documentación Histórico Social, del cual me han echado recientemente, bueno, hace un par de años me echaron los jóvenes que corren por allí, pero bueno, está ahí. La faena está, bueno, 43 años que me he pegado recogiendo. De hecho, por ejemplo, el amigo Navarro, ¿cómo se llama el amigo Navarro? Se me ha olvidado el nombre. Lucio Urtubia, dices. Lucio Urtubia. Lucio se enteró del Ateneo, se enteró de mi labor en Italia, porque no me conocía, y vino a Barcelona expresamente para venir a verme. Me llamó para decir, vengo a verte porque me han dicho que has creado la mejor biblioteca del movimiento libertario en España. Y vino expresamente, esto de Italia, vino a verme. O sea, sin pasar por París o pasó después por París. Sí, Lucio estuvo en un programa de la Tulia, Lucio. Cuando grabábamos en Madrid, que teníamos el estudio físico allí, Lucio estuvo en un programa con nosotros, sí, estuvo con él. Bueno, pues Lucio, cuando le explicaron lo que yo había montado en Barcelona, vino a verme, porque no sabía, ¿no? Y entonces él es un gran amante, él, todo el que era palet. Bueno, yo también he sido, yo soy pintor de profesión, ¿eh? Pintor de paredes, no es que sea otra cosa. Y luego me hice librero. Porque, bueno, el pintor era difícil de mantener el ritmo de vida que llevaba. En fin, bueno, Lucio vino por eso, porque se enteró por unos compañeros italianos de lo que había en Barcelona y vino a verme y a ver la biblioteca. En fin, Y ya que estamos hablando de esos años de la transición, fuiste de ser secretario de organización CNT de allí y tal, y todo ese, toda esa ebullición que hubo, ese resurgir del movimiento libertario, del anarquismo, lo que has comentado, los momentos esos como el mitin de Montjuïc, los momentos que había una afiliación en el sindicato. ¿Qué afiliación llegó a tener en esos años, el número? Bueno, más o menos sobre Cataluña, sobre 100.000 afiliados llegó a tener, ¿eh? Sí, sí. Hay que decir que en un primer momento la gente se pensaba que era obligatorio afiliarse. Cuando descubrieron que no era obligatorio, la gente, bueno, pasó bastante, ¿eh? Pero hay versiones de que la gente se piensa de que, bueno, con el caso Scala o con la represión, con la lucha, empezaron a disminuir a los afiliados, pero no es del todo cierto. Los afiliados... en principio, en el vertical, más o menos, todo el mundo estaba obligado a pagar una cuota en el vertical y estas historias. Y cuando el vertical ya dejó de existir y pasó lo que pasó que la gente se pensaba que tenía que estar sindicada. Cuando se dieron cuenta de que no tenían que estar sindicados, muchos desaparecieron. Pero bueno, había... Lo que había en la transición, lo que había era mucha resistencia. Cuando se creó la CNT en Cataluña, esto, yo cuando pienso, no conozco bien la historia en el resto del país, ¿no? Pero en Cataluña sí. Había como 10 o 12 o más grupos libertarios que se denominaban herederos del movimiento libertario. Esto lo que traía eran unos problemas enormes. Ya venían problemas desde el exilio, pero en el interior también. Y lo que pasó era que las luchas eran bestiales. Las luchas en las asambleas eran bestiales. Las asambleas no eran bueno, enérgicas, no eran muy tranquilas. La mayoría de asambleas eran las luchas por qué tendencia salía para adelante o qué tendencia se quedaba para atrás, ¿no? Y habían un montón de tendencias desde... Y aquí empezó todo el mal rollo, creo yo que empezó todo el mal rollo, o una parte del mal rollo del movimiento libertario, en el sentido de que, bueno, se fue apagando, ¿no? También hay que entender, en ese momento estaba... La CNT era la que mandaba, ¿no? Como los ateneos se podían crear, los ateneos se formaban a partir de la militancia real del CNT, del movimiento libertario, estaban los ateneos. Era la gente que se movía, la gente que vivía con intensidad las 24 horas del día que había en aquel momento, y era la gente que se movía en todos los sentidos. Cuando había huelgas, cuando había un acto solidario, bueno, cuando hubiera lo que hubiera, era principalmente la gente de los ateneos la que realizaba los actos, fuera en, yo qué sé, donde sea, ¿no? En cualquier huelga, en cualquier manifestación, en cualquier historia, salvo excepciones, ¿no? Salvo hechos muy puntuales como la huelga de Roca y cosas de estas. Pero por lo general era todo, todo muy, muy, o sea, la militancia era de que partía la militancia de los Ateneos Libertarios. Sí, en aquel momento. Entonces, más o menos por lo que comentas tú, el desinflarse de todo ese potencial que hubo en ese momento tan fuerte, el dilapidarse, puedo decir, toda esa fuerza, tiene que ver más no solo con el caso Scala y con la represión, sino que con las mismas disputas internas y luchas fratricidas dentro de las diferentes facciones y tendencias que había dentro de la CNT. Y es lo que a lo mejor hizo que más se alejase a la gente o que no se logró. Hubo un momento de efervescencia. Yo conocí compañeros que trabajaban. Hubo un momento de ilusión y de mucha ilusión y que la gente se creía que iba a hacer la revolución. Incluso hubo un momento de gente, no digo millones, pero digo personas que se creyó que podía hacer la revolución. Incluso siempre recuerdo a compañeros, que ahora he perdido ya la pista y estas cosas, que trabajaba en un banco y dejó de trabajar en el banco para ir a robar, para ir a hacer una expropiación al banco. O sea, esas cosas pasaban porque había una efervescencia. En ese ¡qué momento guay! Se creía que podía cambiar el mundo, ¿no? Éramos bastantes, pero claro, no eran suficientes, ni mucho menos. Pero hay gente que se creía estas cosas, pero es un pastor. Pero luego los sindicatos, habían las luchas internas de, yo qué sé, los que venían del sindicato vertical, los que venían de la FAI, los que venían, los grupos de los apaches, los de Luis Andrés, los que venían de los paralelos. Todo eso fue una amalgama, que era una lucha, y después, pues, yo que sé, siempre en todos los sindicatos había un trotskista metido, que metía su cizaña por en medio, ¿no? Y todo esto se sembró, bueno, lo que provocaba es que hubiera un enfrentamiento constante dentro de los sindicatos. Y ya cuando llegó el Congreso de Madrid, pues ya fue el momento que le dieron el 79, que le dieron la gran estocada, ¿no? El 80, bueno, ¿qué año has dicho del Congreso de Madrid? ¿Qué año has dicho, perdona? 79 ha dicho, creo. 79, en diciembre, el quinto Congreso. Uh-huh. El quinto Congreso es cuando se separa la CGT, lo que después será la CGT. Es cuando se hace la escisión CNT-CGT, ¿no? Sí, pero ya venía, la lucha ya venía de antes, la lucha ya... Pero es que te pegaban de hostias por todos lados ya. Y después, bueno, continuó lo mismo. Después continuaron, porque se daban de hostias entre los de la CGT y la CNT. En fin, uh-huh. Todo fue así. Y después el caso Scala, claro, naturalmente coincidió, y además que es el Estado el que trata... Bueno, el que coloca ahí el Gambín para todo este rollo. Yo en ese momento era el secretario de organización. Yo cuando le dije a Cañadas que la Federación Local de Barcelona le pagó un vermut a Gambín, me pegó una mirada y se cabreó tanto que tuvo unos días que no me quería hablar. Pero luego lo entendió. Bueno, Gambín acaba de salir de la cárcel, no sé qué historia. Eso era un día antes de la manifestación del Pacto de la Moncloa. Nos anunciaron la Federación Local de que venía un grupo de Murcia, de grandes compañeros de Murcia, y que abriéramos la Federación Local, que los sábados por la mañana no se abría, local, y lo abrimos porque para recibir a los grandes compañeros de Murcia, que llegaron tres o cuatro, no me acuerdo. Entre ellos estaba Gambín. Y se les pagó un vermut. Cuando esto se le dije a Jaime Cañadas, cogió un morfío, que dijo, pero ¿esto cómo puede ser? Digo, coño, no teníamos ni puta idea. Yo al menos no tenía ni puta idea. Digo que para aclarar un poco, porque igual hay gente que no se entera de lo que está escuchando, fue un infiltrado de la policía del Estado dentro del movimiento libertario, que fue el que pues provocó lo que fue el caso Scala, que fue el ataque con cóctel Molotov a una sala que se llamaba Scala de Barcelona, justo en ese momento en lo que hubo una manifestación de oposición grandísima a los pactos de la Moncloa, que todos los partidos políticos de habían aceptado, se puede decir, ¿no?, incluyendo el Partido Comunista, Socialista, absolutamente todo, la CNT se oponía, y hubo pues eso, un ataque a una sala de fiesta que murieron varios trabajadores. Esto sirvió para criminalizar a la CNT, porque se acusó a gente de la CNT de haberlo hecho, y para dar con en la cárcel con varios compañeros, entre otros, como tú has dicho, a Xavier Cañadas. Xavier Cañadas también ha escrito un libro sobre su experiencia, sobre el caso Scala, sobre la cárcel, ¿no? Creo que es Entre Muros, las prisiones de la transición democrática, si no me equivoco. Ha escrito más de un libro bastante interesante. Digo las cosas y, bueno, de todas maneras, quien quiera... caso Scala, que hemos comentado antes en el programa, lo puede buscar por ahí y hablaremos de ello, ¿vale? Entonces, bueno, y se puede decir que es que con el remate, más o menos, o con pasarlo del caso Scala y con todas estas escisiones, luchas y peleas, la fuerza se fue, como bien has dicho tú, entre la gente, en pegarse de hostias entre los propios anarquistas, en vez de dedicarse a organizarse para enfrentarse al enemigo, ¿no? Como sería el análisis un poco. No se fue capaz de conseguir unos mínimos de respeto de cada uno con estrategias, aunque fueran diferentes y diferentes maneras, pero con un objetivo no se consiguió, y la gente se dedicó a darse de tortas hasta que se fue. Claro, y ese ambiente, pues no es el que más invita, desde luego, ¿no?, a la participación y al crecimiento. De hecho, antes del Congreso ya hubo escisiones, en el sentido de que antes o después, cuando el Congreso, ahora no me acuerdo, que todo lo que llamaban los paralelos fueron expulsados, ¿no? Y había de todos los sindicatos que fue expulsada, porque se le llamó los paralelos, que al fin y al cabo era como un grupo más, como la FAI, que se reunía por un lado, los apaches se reunían por el otro, y todo el mundo se reunía por cada lado y todo el mundo acordaba sus cosas, ¿no? Pues estos, los paralelos, fueron expulsados. Y bueno... Y en esos momentos, ¿cuándo ha sido de todas maneras? ¿Cuándo tú has empezado a escribir? Ha sido después, ¿no? Tú en esa época no... No, yo me dediqué a lo que he dicho, a recuperar al centro de documentación, que está ligado a FICEL, que es un centro internacional de centros de estudios a nivel de Europa, bueno, internacional, también Argentina y todo esto. Y yo me dediqué a que ya lo creamos, en la pizzería La Rivolta, que era el lugar de encuentro en aquel momento de los anarquistas. Estaba el Rivolta era el principal, ¿no? Y estaba la fragua, que era de Miguel García, que es el preso que he comentado antes. Bueno, que era del, la pusieron para él, para desde Stuart Christie, que salió Miguel García. Cuando salió de la cárcel, se fue a Londres, lo recogieron la gente de los anarcos de Londres, y allí estuvo con Stuart Christie y todos estos, y fue denunciando el franquismo por todos lados en inglés y cosas. Y bueno, después le consiguió un local en Barcelona, un bar, y ahí estaba él, bueno, malviviendo. Era la hostia el tío, porque era un personaje de la época, solo cantaba tangos que había aprendido en la cárcel, me gustaban mucho los tangos, y si no cantabas bien los tangos, pues te pegaba te pegaba el salmón de que, coño, no sabes cantar tango, ¿no? Pero bueno, era un bar bastante, La Fragua era un bar muy peculiar, muy, si llegabas pedías una birra y te decía cógela tú, así, ¿no? No se preocupaba, paga lo que te dé la gana en ese ambiente, ¿no? Pagando, en fin, funcionaba de esta manera. No funcionó mucho tiempo, pero funcionaba así. En fin, me encantaba, y ahora es que me he perdido por el Miguel García. Sí. Así, los te libros. Preguntaba por los libros. Empecé a escribir los libros. Bueno, me dediqué a hacer exposiciones. Exposiciones con la documentación que recibí, hacía exposiciones como la Barcelona de los años 20, que es la época del pistolerismo, que ha dado vueltas por toda España, ha ido por Francia, ha ido por Italia. Después hice una sobre la prensa libertaria de clandestinidad, otra sobre la transición, que ya está, bueno, está hecha polvo. Hicimos una sobre Puchantí, que también ya está hecha polvo, que tuvo su recorrido en los años 80. Yo te estoy hablando ahora de los años 80, 90. Todas estas exposiciones las iba haciendo, otras sobre el Ateneo Enciclopédico, en fin, hice varias, ¿no? Ya no me acuerdo, alguna más sobre la transición, también hice otra. Y empecé a escribir cuando Abel Paz y Liberto Sarrao me dijeron que empezara a escribir, porque lo que había por ahí no era, bueno, no había mucha gente que escribiera y que escribiera lo que a ellos les gustaba. O sea, seguir la doctrina seguir más o menos la línea de Abel Paz y todo esto, ¿no? El Liber Forti nunca, Roberto Sarrao nunca ha escrito nada, pero bueno, también hay que decir que las memorias de Abel Paz son las memorias del grupo, ¿no? Es el grupo de los picotes del ideal, o buena parte de las memorias de Abel Paz son en realidad las memorias de al menos tres personas del grupo los Quijotes del Ideal, sobre todo en la clandestinidad y todo esto, ¿no? La clandestinidad, sí. todo lo que llegaron a hacer, porque venían, tuvieron tanto Liberto Sarrao como Abel Paz, Diego Camacho, estuvieron en la clandestinidad luchando, y bueno, cada uno por su lado, ¿no? Pero bueno, él lo que hace en sus libros es recoger la memoria de los dos. Bueno, pues Liberto Sarrao insistió mucho en que yo cogiera y empezara a escribir. Luego Abel Paz primero me decía que no escribiera, pero luego al final me dijo, sí, escribe, porque si no nadie lo va a hacer, ¿no? Y en fin, todo esto. Y después hay un naturista que también me lo dijo, que es Germán, que es un naturista que aún vive, pero que tiene 90 y pico de años. Que son los que me han insistido en que escriba. Y bueno, empecé a escribir en el 2000 y pico, cuando murió Abel Paz. Abel Paz murió en el 2009, pues yo en serio empecé a escribir, a publicar, ¿no? Más o menos. Escribir, ya había escrito algo, artículos y cosas, pero no era mi idea, Mi idea era ayudar al personal que está haciendo memoria histórica. Bueno, memoria de nuestra. Y bueno, y hablando de la histórica, que también es por lo que ya hemos dicho que desde hace ya unos años el tema, después que estuvo durante mucho tiempo después de cara que el franquismo nadie habló de eso ni pasó nada, pero hace unos cuantos años empezó a hablar de la memoria histórica, del tema de la gente aliada, de los muertos de las cunetas, de las fosas comunes, va a haber a gente que por cuenta empezó a trabajar en eso y a recuperar eso, y eso acabó al final pues en una ley de memoria histórica. También ahora mismo es una disputa, se puede decir, entre izquierdistas y derechistas dentro de la guerra cultural que mantienen, ¿no? Sobre las diferentes visiones de lo que llaman guerra civil. Y bueno, luego al final se ha sacado una ley de memoria democrática, que solo el nombre ya asusta más, ¿no? Están a vueltas con esto continuamente y utilizándolo como arma arrojadiza, pero realmente para lo que ha servido esto, lo que decimos es, aparte para utilizarlo en la guerra cultural que se traen ahora las derechas e izquierdas actuales, es para simplificar, ¿no? Eso, sobre todo la memoria histórica se refiere siempre a los años de la guerra civil y la represión posterior franquista y tal, se refiere, la gente lo entiende por eso, nosotros no, desde luego, entendemos por mucho más, pero es por lo que entiende la gente común, ¿no? Que ve la tele y estas cosas, lo que es la memoria histórica, y una simplificación absoluta de lo que fue la revolución, que es lo más interesante, que es que se produjo por estos lares esos años y que ha sido reducido únicamente por eso, a la visión esa de un gobierno legítimo, atacado por unos ilegítimos golpistas, militares y tal, como rojos contra azules, ha quedado simplificado en eso. Entonces, hay muchas cosas que hacer y somos poca gente, pero desde luego creemos que habría que empezar a hablar alto y claro sobre este tema, a denunciar cosas y a hablar de una memoria auténtica, de lo que es la memoria revolucionaria, la memoria de los que han luchado contra el poder y y buscando la libertad y la memoria de la gente revolucionaria, que es mucha, y que tú además es sobre lo que has escrito, ¿no? Básicamente. Bueno, sí, yo me dediqué, por ejemplo, mira, hablando de Abel Pastor, yo hice un libro que era era una biografía de Aurelio Fernández Sánchez, ¿no? Que es el libertario que le tocó organizar las patrullas de control en Barcelona, ¿no? Lo cual era un contrasentido de su historia, ¿no? O sea, era un hombre que es la única persona en España que ha organizado una expropiación al Banco de España. Eso fue en el 23 en Gijón. Es la única vez que se ha entrado en el Banco de España para expropiarlo. Bueno, Aurelio Fernández era él, ¿no? Era un asturiano de Oviedo, y este hombre le tocó organizar las patrullas de control en Barcelona, ¿no? En el momento culminante, los tres o cuatro primeros meses de la revolución, ¿no? Y bueno, hay un problema ahí entre la muerte de unos maristas, ¿no? Hay un problema de unos maristas que murieron, ¿no? Y entonces Abel Paz siempre me decía, este libro no lo publiques, esto no lo digas, porque aquí en este país no te van a entender. Porque, bueno, coño, habían 150 maristas, murieron 40 y pico. Yo qué sé, se salvaron 100 y pico, ¿no? Yo qué sé, no tengo la culpa de que fuera así, ¿no? Bueno, total, que no sé, este libro estuvo en el cajón, en casa de Abel Paz, en casa de Abel Paz, durante 10 o 12 años, allí en un cajón, esperando que alguien entendiera, que se entendiera lo que había pasado con los maristas, ¿no? Al final Abel Paz me dijo, ¿sabes qué? Aunque no lo entiende, es igual, hay que publícalo, sácalo, ¿no? Y al final salió, en el 2017 salió el libro, ¿no? Ya habíamos el pan, pero al final salió el libro. ¿Qué libro es? Es Tras las huellas, una vida generosa, de Aurelio Fernández Sánchez y los solidarios. Era un personaje, bueno, Aurelio Fernández era, o sea, Durruti siempre iba con Ascaso, y Aurelio Fernández durante los años 20 siempre iba con García Oliver, iban siempre juntos, ¿no? Con Torres Escartín, todos estos, en este grupo estaban, ¿no? Y este personaje, un personaje interesante, importante para mí, y bueno, le hice la biografía. Pero estuvo la biografía como 10 años ahí parada, porque, claro, bueno, en esta España que hay, tenemos aquí, este no lo van a entender nadie. Y que bueno, yo qué bueno, y al final salió, y ahora vamos, está súper agotado, y ahora vamos a hacer una nueva edición. Espero que antes de que acabe el año tengamos una nueva edición de este libro. Porque bueno, es un tío que siempre huyendo de la... Bueno, siempre huyendo o enfrentándose a la policía, porque no siempre huían, muchas veces plantaban cara, pero a él le tocó hacer organizar las patrullas de control, que no deja de ser policía, aunque sea revolucionaria, ¿no? Después chupó cárcel, ¿no? Después chupó cárcel, ya en el 37 chupó cárcel, o sea, no había acabado la guerra, después de mayo del 37 lo acusaron de 40.000 cosas, ¿no? Los comunistas estaban en el poder, en fin. Este es uno de los libros importantes que creo que he hecho. Y luego hice también el de la huelga de alquileres. El de la huelga de alquileres, huelga de alquileres de 1931. Porque, bueno, había una historia que nosotros conocíamos, pero que la gente de la PAE y todo esto no tenían ni idea, incluso el sindicato de inquilinos o lo que sea, no tenían ni idea. Y entonces, cuando lo sacamos en el 14, en el 2014, creo, o 13, bueno, fuimos hemos ido con este libro por Media España, presentándolo y hablando sobre la huelga de alquileres, que creo que es importante que la gente sepa, para saber que hay referentes de lucha, bueno, para que la gente no se amilane con todo este robatorio que hay de los alquileres, que es una sangría para... el personal. Efectivamente, y además ahora creo que se está recuperando en cierto modo esa forma de organización con el sindicato de inquilinos, por ejemplo, los casos que yo conozco en Madrid, o el sindicato de lloguers, así en Cataluña. Y creo que en ese sentido nos podías a lo mejor hablar un poco de qué es para ti esa memoria histórica o qué significa, ¿no? Porque yo sí veo que, como comentaba antes el compañero León, la historia oficial es una, que es una visión siempre simplista, siempre muy básica, muy de azules, rojos y punto pelota, y eso condiciona no solo la visión del pasado, sino la proyección que puedes hacer hacia el futuro si tu conocimiento de la historia es ese. En cambio, a medida que conoces otras experiencias, esta idea de la huelga de alquileres, eso de repente te puede trasladar y te puede abrir, te puede generar referentes, ¿no? Que hablamos mucho últimamente de la importancia de los referentes en la cultura, con el tema, por ejemplo, del feminismo, de la importancia de que haya mujeres que puedan abrir camino para otras. Y sin embargo, también el reconocimiento del pasado es también fundamental para poder proyectar hacia un futuro. Si te capan el pasado, que es lo que hace el poder, te capan el futuro también. No sé un poco cuál es tu visión sobre esto. Ya, bueno, en principio de la República no puedes hablar nada, prácticamente no puedes hablar nada, y más para denunciar la República. Cuando tú cuestionas la República se te cargan rápidamente. Incluso el franquismo, cuando hablas de la represión, cuando hablas, si no hablas del pseudofranquismo, o sea, el tardofranquismo, entonces ya no te quieren escuchar. Es muy difícil que te escuchen en contadas ocasiones. Recuerdo una vez que fuimos en Barcelona con los de Memoria Democrática, fui delante de la comisaría de Vía Laietana, fui a hablar allí delante, a hablar sobre la represión. Pero yo empecé hablando, de acuerdo, que en el 76 también había mucha represión, en el 77, 78 y incluso ahora. Pero yo empecé a hablar del 30, entonces se me echaron todos encima, no querían que yo hablara del 30, cuando aquello se le llamaba el molino sangriento, ¿no? Y quería denunciar que no, que la represión no empieza con el franquismo, con el tardofranquismo, como ellos dicen, que es lo que les interesa principalmente, para reivindicar los suyos, los del PSUV y todas estas historias. Entonces, y bueno, pueden meter allí el Puigcercós y alguno más de L'Oriol, pueden meter alguno, ¿no? Pero no, ya no hables de otras corrientes, de otro movimiento. Entonces, es complicadísimo entenderse con esta gente, pero normalmente no te, al menos aquí no te entiendes. Yo al menos no acabo no entendiéndome nunca. Por alguna vez que lo he intentado con esto de la huelga de alquileres y con el tema de la Vía Laietana, la represión que hubo en Vía Laietana, Eduardo Quintela y todo esto, acabo no entendiéndome con la mayoría de esta gente, porque solo quieren hablar de la gente del PSUV, ¿no? La gente que estuvieron con el PSUV y algunos escuchaba y todas estas cosas. Y después ya chocas en todos lados. Y bueno, va, funciona así. Si no habla. Y bueno, estoy mirando los archivos, sí. He ido a sacar las causas generales, he sacado un montón de causas, estoy trabajando el tema e intentando hacer mini biografías para recuperar a algunas personas, ¿no? Algunas personas que las mataron, bueno, que pues, acabaron la bota fusilado, y estoy intentando recuperar algunas, ¿no? Porque todas, así, bueno, es muy difícil, ¿no? Pero estoy, digamos, en ese momento, vale, de acuerdo que mataban a todo Dios, el franquismo mató a todo el que pudo, pero bueno, hay gente que ha tenido más suerte que la otra, y bueno, la mayoría, pues con becas o lo que sea, han conseguido recuperarlos de una manera u otra. Pero los anarcos quedan ahí. Y quedan ahí, y por lo general las familias quedan estigmatizadas o lo que sea, y todos con un complejo de culpabilidad bestial, yo lo que estoy viendo. Entonces nadie quiere hablar de su abuelo. Uh-huh. Muy poca gente quiere recuperar a su abuelo. Tienen Bueno, van con mucha gente, tiene problemas en recuperar la memoria de su abuelo. Están ahí que era muy malo. ¿Cómo que era muy malo? Tu tío, tu abuelo era cojonudo. En fin, toda esta faena hay que hacerla, ¿no? Incluso miras a veces la Wikipedia y algunos ya salen por ahí y salen como, bueno, como si han robado a no sé qué, yo no sé cuánto, ¿no? Han robado, matan, bueno, y cosas de estas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en realidad, entonces miras y dices, bueno, pues sí, esta gente lo único que vinieron aquí a Cataluña era para trabajar en el metro, para trabajar, hacer las obras del metro, para hacer las obras de la Exposición Universal, para trabajar, vinieron aquí para aprender para trabajar en el metal, en la carpintería. Lo que querían era ser, lo que querían era un oficio, tenían un oficio y querían desarrollar su oficio y ganarse la vida con su oficio. Y la burguesía catalana y la burguesía española, pues no, quería aprovecharse, les chupaba la sangre. Y ya está, y aquí, a partir de aquí empieza todo ese mal rollo que ha habido en este país. Porque supongo que todavía continúa. En fin. Dale, Elisa, que quiere comentar algo. Sí, hola Manel, un placer volver a hablarte. Y obviamente creo que nos estás dando, pese al poco tiempo que tenemos, unas informaciones súper útiles sobre lo que fue. Y yo creo también lo que puede ser en futuro, aunque nos suena más como un agujero negro, ¿no? El futuro respecto a lo que fue. Y quería precisamente hacerte una pregunta un poco gigantesca, lo reconozco, pero como comento a menudo, Cronos a veces es nuestro peor enemigo. Entonces, en ese momento, espero que con esta pregunta, ¿no?, pueda seguir comentándonos cosas interesantes más hacia un futuro, ¿no? Nos has comentado cosas relativas a la cantidad enorme de afiliados a CNT-AIT a lo largo de los años 70, cómo se seguían haciendo cosas, sobre todo en los Ateneos, pese al temor de la represalia. Hablamos de una época todavía franquista, pese a que acababa de morir Franco, ¿no? Aunque sabemos muy bien que el franquismo no se acabó solo porque murió físicamente Franco. Nos hablaste también de las varias peleas intestinas y de los tabúes, como el hecho que te miraban mal cuando intentabas hablar de los años 30 y todo eso, ¿no? Sin embargo, había mucho fermento, había, creo, mucha gana de hacer cosas. Aparte el número de afiliados, has podido crear un centro de documentación, has podido recolectar una cantidad de volumen que me imagino hayan marcado un antes y un después a nivel de centro de documentación nacional e internacional. Has conocido muchísimos compañeros que ya no están entre nosotros. Mi pregunta es, a la luz de todo eso, sabiendo lo que hubo, sabiendo lo que ya no hay, y sabiendo cuál es nuestro deber revolucionario en relación a la recuperación de la memoria histórica, mejor dicho, de nuestra memoria histórica, como dices tú, intentando convencer los nietos de los abuelos con este potencial revolucionario a liberarse de su sentido de culpabilidad para recuperar y dignificar la figura de sus seres queridos en esa época. Y al mismo tiempo mirando lo que ya no hay en esta sociedad hipertecnologizada y hipócrita, esquizofrénica. ¿Qué falta para intentar volver por lo menos a los años 70? ¿Y qué tipo de trabajo tendríamos que hacer para que la gente, por lo menos hoy en día, deje de dormir, ¿no? O sea, ¿cómo piensas se puede organizar ese tipo de trabajo a nivel de documentación y de prácticas anarquistas mirando lo que hay hoy en día? Bueno, es complicado, ¿no? Yo qué sé, es complicado en el sentido de que En aquella época, en el 76-77, lo que pasa con la muerte de Franco, lo que se da es un vacío de poder, en el Estado. El Estado continúa siendo el mismo, pero es un Estado, está diluido, con el cual hay un vacío de poder en el cual se aprovecha y el momento de libertad es evidente y es patente. Es decir, se nota en el ambiente de que hay una libertad que hoy en día no se nota. Yo no había oído hablar del Tribunal Supremo, de cosas de estas. No había oído hablar de estas cosas, ¿no? O sea, hay un vacío de poder que se aprovecha de alguna manera, al menos en Cataluña, y que vives con una intensidad bestial. Todo eso ha pasado, todo esto te das cuenta. O sea, por ejemplo, cosas sencillas, ¿no? Pero tú ibas a la Rambla de Barcelona, te montabas un tenderete de la CNT. Estuvo muchos años un tenderete de la CNT sin ningún tipo de permiso. El permiso que tenía era porque me da la gana, ¿no? Monto aquí un tenderete de 7-8 metros que montaban en medio de la Rambla todos los libros anarquistas durante muchísimos años. Y eso no había guardia urbana en Barcelona que fuera capaz de sacártelo. Hoy en día tu prueba no dura ni 5 minutos. Vamos, no llegas al minuto, efectivamente, sí. Efectivamente. Bueno, sí. Pues cosas de este tipo sencillas que en aquel momento las podías hacer. Pero todo, no hacía falta pedir permisos casi para nada. Todo y que en aquel momento, teóricamente, para hacer recuerdo, porque he encontrado, ya no me acordaba, ahora me he acordado, y para hacer, cuando organizábamos una charla, incluso en un momento, en el colectivo libertario, que el colectivo libertario nos reuníamos en la iglesia, o sea que eso iba así. Y cuando queríamos hacer una charla, teníamos que anunciársela al gobernador civil. O sea, eso iba así. O sea, una carta al gobernador. Y recientemente encontré cartas mías diciendo que íbamos a hacer una charla sobre centrales nucleares y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Creo que nunca recibí respuesta, pero teníamos que hacerlo. Aquello todo burocráticamente, aquellas cosas que se hacían. Pero por el resto, Barcelona era una fiesta. Era una fiesta, y todo era, manifestación. A las 8 de la noche llegaba la manifestación y ya sabía, ya tenía 3 o 4 cócteles para ir a tirárselos a la poli. En fin, cada noche. Y ya sabías, tenías tus cosas ya, ¿no? Hoy en día, yo hice un, antes de la pandemia, hice un, pensando en esto que tú hablas un poco, hice una... Y viendo el tema ecológico y viendo el tema que creo que la naturaleza nos está dando la razón a los libertarios de que hay que frenar, hay que decrecer y todas estas cosas, y estoy por ese camino, hay que decrecer en el sentido de que no podemos, todo el mundo no puede tener un coche. Entonces, si todo el mundo no puede tener un coche, pues que nadie tenga un coche. Al final, bueno, algo así, ¿no? Bueno, no sé si es una barbaridad, pero que... hay que empezar a decrecer porque, bueno, si queremos todos, ya tenemos lo que habla de el banquete de la vida, habla del derecho. El derecho a partir de que has nacido tienes el derecho a vivir y tienes el derecho a sentarte en el banquete uh-huh. de la vida. Todos tenemos el mismo derecho. A partir de aquí, como todos tenemos el mismo derecho, pues no hay discusión, ¿no? O sea, todo es para todo. Y hay que saber repartir ese todo para todo, ¿no? Entonces hay que cuestionar la propiedad, hay que empezar a cuestionar todas estas cosas. La propiedad, sí, que sea, es un derecho de conquista. Es un derecho de conquista. Es básicamente lo que ahora es algo que es absolutamente incuestionable, o sea, que es algo que no está en ningún tipo de debate de nadie. Las cosas básicas, que eran las que antes se cuestionaban, que era la acumulación de poder en manos de pocos, la mayoría, el trabajo asalariado y la propiedad, las cosas básicas que ahora mismo no se hablan. Me parece interesante lo que has dicho tú de los tabús que había, claro está, por supuesto, por parte de todos los izquierdistas de mierda, no es que sea que es una censura que hacen porque ellos no quieren que se conozca la realidad que es que durante los años de la República y durante los años de los que hubo gobierno supuestamente de izquierda de la República, la represión contra los obreros y contra el movimiento obrero y revolucionario total. Y hubo mucho más muertos que la dictadura anterior. Esa es la realidad. Y hubo muchísima gente en la cárcel. Y bueno, eso no, ellos lo van a ocultar siempre, lo van a ocultar siempre. Otra cosa que tú has comentado, que me parece también importante, que hay que empezar a hablar claramente, es, por ejemplo, lo que has dicho, que hay que decir claramente la realidad. Que ahora mismo, dentro de este régimen democrático actual y tan progre, hay un montón de situaciones en las que hay mucha menos libertad, que directamente lo voy a decir clara, alto y claro, que el anarquismo. Y tú lo has dicho, por ejemplo, a la hora de poner simplemente un puesto en la calle, pero no ya un puesto de libros políticos, sino un puesto para vender las peras que has cogido de tu huerta, como quien dice. Está todo, en el momento ese del vacío de poder que dices tú, de caer, bueno, caer, la transición democrática, de un régimen metamorfosearse en otro, en ese momento hubo unos momentos de, se puede decir, un poco de laxitud legislativa. Pero luego se han empezado a sacar ley tras ley tras ley, cuando ya está todo absolutamente controlado hoy en día. Entonces es verdad, y eso lo dicen, por ejemplo, lo podría comentar Gabriel, ¿no? Que muchos presos se dieron cuenta que resulta que en las cárceles, presos que han visto las cárceles que todavía venían del franquismo, como eran el franquismo y tal, resulta que había cosas que sí eran duras y eran malas, pero desde luego lo que se impuso después en la democracia eran unas cárceles, aunque con una un poco más y más tal, muchísimo más destructivas para las personas, ¿no? El régimen FIES no lo inventó Franco, lo inventaron los socialistas, ¿no? Que ha inducido al suicidio a muchos presos, la privación sensorial, el aislamiento. Todas esas barbaridades han sido inventos democráticos. Entonces, que ahora mismo, bajo el régimen democrático, están más constreñidas que nunca, y eso, y que es verdad, o sea, que es verdad, y la situación es peor, incluso que en algunos momentos, en algunas cosas concretas, del régimen franquista. No estamos hablando de que esté delante de un pelotón de fusilamiento en esos momentos, pero sino de otros momentos en los que no había tanta ley tan asfixiante y donde las penas por hacer cosas no eran como ahora, que ahora tenemos a gente comiéndose un montón de años de cárcel por no haber hecho absolutamente nada. O sea, nada de lo que entendemos una acción terrorista ni nada. Tú te lees libros pues de la gente que participaba en manifestaciones bajo el franquismo en las universidades, que tiraban cócteles a la policía, que les cogían, les pegaban una paliza, les tenían unos meses en la cárcel, unas semanas y les soltaban. Ahora mismo, por mucho menos, te tiras en la cárcel 10 años. Bueno, mira, mira el ejemplo de las 6 de la Suiza, que por simplemente hacer propaganda contra determinada empresa y hacer manifestaciones y boicot, directamente ya se les aplica la ley con toda la dureza. O sea, al final no dejan de ser, tanto el franquismo como la democracia, no dejan de ser dos formas del régimen del capital, que a medida que se desarrolla va penetrando más. Y hablábamos hace poco de la cantidad de normas, leyes y disposiciones legales que se han creado desde la transición, que aquí no está Redín para corregir el dato. Yo me voy a aventurar, pero eran varios cientos de miles, eran o decenas de miles, una barbaridad de normativas que salían como a no sé cuántas mil leyes anuales, y al final es el Estado penetrando más a fondo y todo. Pido perdón que estaba Elisa pidiendo el turno y me he colado. No, faltaría más, no te preocupes, es que sé que tenemos pocos minutos y quería, aprovechando de que León nominó a Gabriel, hoy en día en concreto como ausente, suele participar puntualmente, pero precisamente no está porque está junto a otros compañeros, además muy buenos compañeros y compañeras de CNT AIT, montando el tejado de lo que ojalá en el más breve tiempo posible será el Ateneo Anarquista Agustín Rueda. Quiero así lanzar una flecha a favor de los Ateneos y de los espacios de formación, precisamente, ¿no? Y Manel, sé que tú lo has vivido ya hace décadas y que incluso hoy en día, no necesariamente solo en España o sobre todo en España, sino que en otros países de Europa, incluso nos encontramos en la necesidad de explicar qué es un Ateneo Libertad, un Ateneo Anarquista, y sobre todo recalcar la importancia que tuvo y que para nosotros sigue teniendo. Entonces, Manel, ¿sigue mereciendo la pena construir Ateneos y seguir cuidando, creando espacios de formación anarquista? Hombre, por descontado, espacios espacios de libertad hay que crearlos, espacios donde tú puedas, la gente se pueda expresar, espacios de autogestión, espacios donde se pueda debatir y construir alguna cosa diferente a lo que tenemos en ese momento. Eso es principal, ¿no? Pero aunque no se le llame Ateneo Libertario, sino que espacios en cada parte de cada parte que decidan lo que quieran, que como se llame, ¿no? Pero que sean, bueno, que sea un lugar, un espacio libre donde, ¿cómo se llama? Temporalmente, aunque sean temporalmente libres significa que tengan la autogestión. La autogestión en el momento adecuado y como sea, ¿no? Y intentar reconstruir, intentar reconstruir las vidas en construcción, en paralelo, construir una sociedad en paralelo a todo lo que pueda. Yo qué sé, me imagino que ahí donde estáis intentando construir una sociedad en paralelo, ¿no? En paralelo, lo que intentaron los libertarios ya desde los años 10 o puede que antes, ¿no? Que intentaron construir con la construcción, con los economatos, con todo esto, se intentó construir una sociedad paralela. Por eso, cuando llegó el momento, la gente sabía lo que tenía que hacer en el momento de crear la revolución o en el momento de ser autónomos para saber lo que había que hacer, porque fueron capaces de crear, con el tiempo. Habían creado una sociedad paralela, aunque fuera embrionaria, aunque fuera lo que sea, es lo que hace falta hoy en día, es vivir lo más al margen posible de este mundo que nos han creado, y ahí está la gente. Exactamente. Lo más posible, porque no puedes estar del todo al margen, porque te han metido tanto en este embrollo que no puedes estar del todo. Pero sí, buscarte las escletas, como en catalán, las escletas, no me sale en castellano. Las mañas. Escletas para, buscarte las rejas, mañas, ¿no? Las rendijas, ¿no? Por dónde pasar. Buscarte la vida con los compañeros que quieran estar contigo, claro. Claro. Y esto es la batalla de siempre. Claro. Y bueno, en eso estamos. Y eso es lo que crearon en el resultado del 36 forma parte de este trabajo, El resultado de la revolución del 36, que después podemos discutir si duró 2 meses, 3 meses, 4 meses o 5 meses, ya solo por el hecho de haberla vivido, ya vale la pena. Incluso yo recuerdo que la Pepita Carpena, una mujer de mujer, ya me dijo que no le hubiera importado morir porque ya lo había hecho todo con aquellos 4 o 5 meses. Pues bueno, solo eso ya vale la pena haberlo intentado. En pues fin, sí. No sé, pero bueno, adelante con el Agustín Rueda. Yo estuve en el entierro de Agustín Rueda, que fue muy duro, fue de los entierros más duros que recuerdo. Como allí en el pueblo de Tallén, la Guardia Civil nos tenía rodeados desde arriba en el cementerio. Fue muy duro. En fin. Nos gustaría volver a ese tema en concreto, que entre las demás figuras anarquistas del pasado y obviamente también en nuestros corazones y prácticas también en el presente, tenemos a Agustín Rueda como uno de nuestros referentes. Igual en una próxima transmisión podemos volver a invitarte, Manel, para que nos cuentes también esta experiencia del entierro de Agustín, bueno, y muchas más cosas. Vale, de acuerdo. Será todo un placer. Sin duda. Digo que será un placer volver a tenerte por aquí. Ahora, lamentablemente, tenemos que cortar porque ya nos hemos comido el tiempo de programa, pero han quedado muchas cosas, yo creo que en el tintero, muchas cosas que tú podrías ayudar a clarificar o a propagar o a darnos a conocer, aunque solo sea a nosotros, que ya por eso ya me parece una transmisión valiosa. Y no nos queda más que decir, te agradecemos infinitamente que hayas participado y te convocaremos para futuras ediciones de la Contratertulia, si sigues queriendo participar, que para nosotros es un honor, desde luego. Obviamente. ¿Dónde se encuentra la Contratertulia? Esto lo tenemos en internet. Después te mandamos, ahora cuando cortemos, te mandamos para que lo puedas localizar. Tengo gente en el pueblo este que estoy, que es un pueblo de 200 habitantes, que dice que ha escuchado más de un programa vuestro. Y es un pueblo de 200 habitantes. Si nos escuchan alguien en un pueblo de 200 habitantes de Tarragona, eso nos levanta el ánimo. Hombre, por supuesto. Esto ya despedimos porque ya nos hemos comido mucho tiempo de más. Os convoco para la próxima edición de la Contratertulia. Pues Manel, nos despedimos de ti, esperemos que por no mucho tiempo. Y hasta la próxima. Salud y anarquía. Gracias, Manel. Hasta pronto. Salud y anarquía a todos y todas.